Excelente música, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, son las 3 y 10, pido mil disculpas al aire, por favor, perdónenme, llegué, corriendo de la vida, haciendo otros quehaceres por ahí, y quites un poquito congestionado con esto de que ya están las fiestas en su auge, se puede decir, bueno, no en su auge, realmente faltan unos 2 días, una semana más, para que empiece realmente las fiestas de Quito. Ay, pero hay un tráfico que ni les cuento. Así que bueno, gracias Panchito por cubrirme, por poner la presentación, una canción, otra canción. Gracias mil por hacer esto. Estamos al aire, ¿por dónde? Por los 940M y también por www.radiocc.com. A la gente del streaming, hola, buenas tardes. Gracias por estar ahí, por esperarnos. Porque alguien me dijo, oye, escucho música y veo la pantalla vacía ese estudio. Sí, perdónenme, es mi atraso tal cual. Hoy tenemos invitados especiales y va a ser mi primer programa con musiquita en vivo, así que se están preparando por ahí. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en que pájaros jaguares iban a venir el martes? Entonces los chicos no pudieron por ciertas cosas venir, pero hoy sí, estuvieron antes que yo, de hecho. Así, entre nos, llegaron tempranísimo. Alguien me dijo a las 2 de la tarde, hoy hay alguien aquí para ti. No, mentira, no llegaron a las 2, pero sí llegaron temprano, así que está genial. Sigan nomás alistando, chicos, tranquilos, no hay ningún problema. Hagan pruebita de sonido, porque esto es radio en vivo, además de todo, así que no hay ningún problema. Quería contarles algo súper chévere que nos pasó la semana anterior, y es que justamente la música de Pájaros Jaguares les encantó a la gente. Tuve muy buenos comentarios realmente con la música que pudimos poner, que era, si no me equivoco, Somos Paz. ¿Estoy bien en el nombre? Queremos paz y Solo Luz, ¿no es cierto? Ahí está. Yo sabía que en alguna parte había la palabra solo. Entonces, les gustó muchísimo, así que ellos están aquí en vivo, así que lo van a degustar esta música hermosa en vivo para que ustedes llenen todos sus sentidos en esta tarde. ¿Qué fecha es hoy? Estoy perdida la fecha. ¿A cuálite, Panchito? 24, esa es. Viernes 24 de noviembre. Ya 24, señores. Ah, cierto. Me había... El tema del martes pasado fue las metas que se propusieron al inicio de año y cómo están ya, si es que las cumplieron o no. Tenía respuestas luego al programa en la que realmente les ha ido mal queriendo cumplir sus metas, ¿ah? No fueron al gimnasio, no hicieron la dieta, no acabaron la tesis, no acabaron el proyecto, todavía siguen haciendo. Otros que estuvieron con nosotros, por ejemplo, el Adrián dijo, de los 7 meses que pagué el gimnasio, fui 5. Pues ya, eso es bastante, ¿no es cierto? Así que se quedaron algunos mensajitos por ahí como, prometí comer bien y lo he cumplido, por ejemplo. Así que eso es positivo también, lo lograron. ¿Qué estamos escuchando, Panchito, de fondo? Cuénteme un poquito. My Love. ¿Bien? Ah, Mike Love, perdón, casi me pega. Mike Love, por favor, dígalo bien al aire. Ah, ¿les gusta la canción? ¿Permanente qué? Permanent Holiday. Lo que no lo puedo decir como el Panchito, que lo dice como gringo. Permanent Holiday, pero lo dijo con toda la gala. Y peor, acá me corrigen todavía. Ya, luego va a ser que vengan, que entren. ¿Están aquí mis hijos? Sí, tengo dos grandotes y la mayor me está corrigiendo para que pronuncie bien. Entonces, le apoyo al Panchito todavía más. ¿Qué les parece? ¿Quieren escuchar a nuestros invitados ahorita? Sí, vamos presentándoles. Primero voy a presentar a la chica con la que sí me sé el nombre, chicos, perdón. Ya, ustedes, mis oyentes, saben que yo soy malaza para acordarme los nombres. La semana anterior que pudimos conversar, luego me dijeron uno por uno sus nombres, pero les advertí, me voy a olvidar de sus nombres. ¿Y qué pasó? No olvidé de sus nombres, de la única que me acuerdo, y es porque me ha escrito, es de Elvira. Así que presentemos aquí de Pájaros Jaguares directamente, ¿desde dónde? De la mitad del mundo ahorita. Ahorita, pero de ahí del mundo entero. Está con nosotros Elvira de Pájaros Jaguares, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pero salude más, alguna cosa. Qué bueno estar acá. Sí, vengo de la mitad del mundo, pero soy de tal parte. Ah, bueno, con los Pájaros Jaguares venimos viajando desde el sur. Venimos desde Trujillo, Perú, del norte de Perú, en una caravana para estar acá en Quito en un encuentro de cultura viva comunitaria. Pero tú no eres peruana. No, yo soy chilena colombiana. Ahí está, mezcladitos y variaditos de esos, ¿va? Entonces, está. Ay, sí, gracias, Panchito, por bajar un poquito la cortina. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿desde cuándo están acá en Ecuador? ¿Y por qué, aparte de venir a este encuentro de la cultura viva, están acá? Bueno, llevamos 6 días acá en Ecuador y sí, hemos tenido la curiosidad de venir a Ecuador hace rato como banda, porque por separado sí hemos venido algunos de nosotros. Ah, chévere. Y a mí, en lo personal y bueno, también grupal, nos parece muy atractiva Quito porque es una ciudad bastante cultural. ¿Te gusta? Sí, me gusta a pesar del frío. Eso sí. Si no tuviéramos el frío que tiene Quito, no sería Quito, créeme. Porque aquí en Quito saben decir que el clima de Quito es como las mujeres. Porque es bipolar. En la mañana hace sol y en la noche llueve. ¿Qué te parece esa comparación? Impredecible. No me parece, pero bueno. Yo digo que sí, yo no digo que no. Realmente una es así. Está bonito después a una de repente, a veces... Y cuando de repente, a veces también los hombres nos cambian el genio. O las diferentes situaciones. No voy a ser ni feminista ni machista, o ninguna de las dos, igualdad de género. Pero aparte del frío, ¿qué te parece Quito? Quitándole esa parte. Quito me parece muy bonita, sus calles históricas. Ahora nos gustaría pasear un poquito con los pájaros jaguares, que no hemos tenido mucho tiempo porque hemos estado trabajando bastante. ¿No se han dado una vuelta? No nos hemos dado muchas vueltas, la verdad. Yo me hubiera gustado que hubiéramos tenido el tiempo de ir a Peguche, a Otavalo y bueno, pero por lo menos está fuera aquí. Claro, pero sí. Sí me gustaría ir a la ronda con ellos, que recorrieran. Súper, claro, ahí. Y que se peguen ahí una empanadita, por ejemplo, de viento, que es grande realmente, un morochito, un canelazo, uh-huh. Un canelazo de mora fritada. Hemos disfrutado al lado de Pailas. Sí. Rico, rico, eso sí, en la mitad del mundo. Sí, y acá también, bien. Un compañero está vendiendo por acá. Ah, ¿recién viniste comiendo helado de paila? No, ahorita no. Ay, ya, porque iba a decir, no me trajiste, ya me va a poner triste, no, mentira. Acá no más hay. Eso fue un anda a comprar tu propio helado, ¿no es cierto? Sí. Ahí están. ¡Qué barbaridad! Preséntame, por favor, a los chicos que te acompañan y también dime qué instrumento tocan. Ya, bueno, por mi izquierda está... Nuestro percusionista, él se llama Saulo Rodríguez, de Pacasmayo, Perú. Y está sin micrófono, ¿cómo? ¿Dónde está no, el micrófono? Tiene su micrófono ahí junto al cajón. Ay, sí, se robaron el micro, Panchito, ya no hay. Espere, todavía no le baje al micro, primero saludemos que queremos escucharle. Salude, salude. Bueno, buenas tardes ante todo, mi nombre es Saulo Rodríguez y estoy a cargo de la percusión acá en Pájaros Jaguares. Ustedes son de palabras cortas, ¿verdad? Es el momento de explayarse y decir, yo vengo de tal parte, hago tal cosa, tengo tantos años, soltero, casado. Bueno, yo estoy casado, tengo 28 años. Súper, ¿de qué parte exacto eres de Perú? De Pacasmayo, Perú. Pero, o sea, sí. La Libertad, Departamento de la Libertad, provincia de Pacasmayo. Muy bien, ¿y eso queda norte, centro, como por norte, dónde? En el norte. Norte. Súper, ¿cuál es la comida tradicional de allá? A ver. No, en realidad todo en el norte del Perú, no, el norte costa, uh-huh. Es el ceviche. Es lo más tradicional allá. Delicioso. comidas marinas, por así decirlo. Qué rico. Pero también la tierra el mejor arroz. Oh, claro que sí. Ah, ya ves, cocinero oficial de ceviche, claro, y arroz. Que sí. Ceviche de arroz. Ceviche y arroz. Qué rico, por aquí aquí no estamos arrocera, escuchando. Para acá, Maya. Qué rico, yo tengo hambre, como siempre, ¿no? Por acá ya escuchamos a alguien también, así que preséntanos quién es él. Por favor, nuestro vientista que se presente. Mi nombre es Sergio Velas, toco los vientos en Pájaros Jaguares. Y bueno, soy del oriente del Perú, de la selva. Tengo 33 años, soy músico, soy soltero, ¿no? Sí, se alegren, no se alegren. No tanto. No soy el único que se rió, pero aquí fue el Pancho. Muy bien. Bueno, pues sí, y soy, digamos, el más reciente de la banda, ¿no? ¿Hace cuánto estás con ellos? Estoy recién este año, pero con descansos de medio año, así. Sí. A principio de año como que trabajábamos juntos, pero después me di un descanso. ¿Ya? Y ahora para este tour norte de Pájaros Jaguares, pues ya me reincorporo de nuevo. Y aquí entre nos, como que no estuvieran aquí, piensa que nadie te está escuchando. No, excepto todos los oyentes. Exacto, sí, pero sí. No lo digas. Ajá. ¿Qué tal son los chicos? ¿Qué tal se portan? La verdad es que hay que tener bastante paciencia para... No, es genial, es genial. Es estresante estar con ellos. Es todo de risa, ¿no? A pesar de que sí son bastante... Últimamente son bastante disciplinados, porque como que al principio, bueno, como que al principio por ahí les faltaba un poco de disciplina. ¿Te tocó jalarles de las orejas, dices? Látigo. Ah, caramba, yo solo dije jalar a las orejas bien. Látigo. No, las cosas bien hechas o si no, no se hacen. Eso látigo. Me parece perfecto. Sí, no estoy de acuerdo con el látigo, pero bueno, no importa. Y tenemos también acá, ven, sí, habla, no te preocupes. Ven, acércate al micrófono, no me hagas quedar mal al aire. Nuestro amigo Jota se está acá acompañándonos. Jota, venga, acérquese. Luján. Hola, ¿qué tal? Más, porque es. Yo soy amigo, fan, manager ad hoc de los pájaros jaguares. Me vendió con ellos hasta acá. No, mentira. Yo he coincidido con ellos porque también venía al Congreso de Cultura y Vida Comunitaria, genial, que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estamos alojándonos juntos en la mitad del mundo. ¿Qué? ¿Pero aquí tú qué haces? Cuéntanos más. Bueno, yo de profesión soy abogado, pero también trabajo como músico en Trujillo. Soy cajonero y toco también guitarra. Y bueno, en esta ocasión les estaba acompañando porque sucede que estamos juntos como caravana peruana trujillana uniendo el Abyayala. ¿Ah? Me parece bien, entonces todos juntos, a todo lado. Exacto. Me parece perfecto, así que esos son nuestros amigos que nos están acompañando hoy día y van a tocar en vivo. Sí, señores, vamos a tocar en vivo para que ustedes puedan disfrutar de la música. ¿Están listos para tocar en vivo? Cuénteme, ¿necesita algo más? ¿No? Por ahí el percusionista, sí, tenemos, ya está bajando el micrófono que yo creí que se había perdido. No es cierto, los de streaming no se perdió el micrófono, está ahí abajo por si acaso. Sí, perdón, yo dije, aquí en esta cabina falta un micrófono, Dios mío, no llego temprano y se pierden los micrófonos. No es cierto. ¿Estamos? ¿Alguien que le falte alguna cosa para estar listo? No. Cuéntame. No nos cerremos la puerta porque nos vamos a morir del calor, así que se vuelve sauna, así que no. Bueno, hoy les vamos a regalar unas versiones acústicas de nuestra música. Muy bien. ¿Tú, Delvira, estás ahí? ¿Necesitas algo más? ¿No? ¿Tú necesitas algo más? ¿Alguno de ustedes necesita algo más? ¿Un micrófono? Yo creo que ahí está bien para que compartan. A ver, dele. Hagamos, pruebita. ¿Sí se escucha? Ah, ¿me puedo poner los audífonos? Claro. Eso, pruebe por allá también su instrumento, la caja ahí. Caja, ¿no? Cajón, perdón. Bien, suena perfecto el cajón. A ver, dele. Sí, ¿verdad? Está bien, suena. Aquí tienes. ¿Dónde está el micro? Pregunta el Panchito por ahí. Búsquelo al micro. No se puede perder, vea. No se puede perder los micrófonos, oiga. No sea así. A ver, toque. Tóquele ahí para que se pueda escuchar. Estos pájaros jaguares en vivo, acústico. Hoy no nos acompaña nuestro guitarrista. ¿Quién falta? Eso, justo te iba a preguntar, ¿quién falta y por qué? Nuestro guitarrista Flavio Martínez está en este momento consiguiendo unas cositas que necesitamos para próximas tocadas, para próximos conciertos. Ah, bueno. Porque la energía en Perú es diferente acá, entonces necesitamos transformadores y esas cosas que... Ah, la energía eléctrica. Sí, ¿qué energía? Sí. Porque somos gente positiva, buena vibra. ¿Así que le pasa con la energía? No, la energía. Somos buena onda. ¿Qué pasó, Elvira? Ah, están entonces buscando convertidores para poder. Sí. Ah, ya, ahí sí ya entendimos. ¿Y cómo es eléctrico? Entonces no va en la versión acústica. Sí, pero le hubieran traído. ¿Cómo lo van a dejar afuera? ¿Qué va a dar? Sí. Ha tenido que sacrificarse. Ha tenido que sacrificarse, dice. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien, entonces haga la presentación usted mismo de cómo se llama la canción. Le dejo los micrófonos. Esto es Saya del Abyayala. Ritmo africano, ¡Qué genial! Respire, respire. ¿Aquí les falta el aire? No, no. Estamos igual. Ya quinto día ya está tranquilo. Muy bien, qué chévere. ¿Esto es el Woodstock Blues? Sí, Woodstock Blues, pero también expandiendo nuestros sentidos, nuestros oídos con otro tipo de música. Porque todos somos hermanos de un mismo lugar, de una misma raíz. Porque toda la final es música hermosa que mueve nuestros sentidos y esto es genial. Así que han venido los Pájaros Jaguares a contarnos de su música, a contarnos su experiencia. Vienen desde Perú. Y esto, ¿me repites el nombre de la canción? Esta canción se llama Saya de la Viayala. ¿Por qué se llama así? Bueno, se llama Saya de la Viayala porque es una canción en honor a la saya, que es un ritmo que nos gusta bastante. Ajá. Un ritmo afroandino, y también es en honor al viaje que tanto nos encanta hacer a nosotros, que es el mismo, más o menos el mismo nombre de nuestro disco, uniendo el Viayala. Y el Viayala es el continente americano. Es ¿ya? El nombre en cuna, que es de Panamá y de Colombia. Ah, mira tú. Y que quiere decir tierra de sangre vital. Entonces nosotros hemos querido ponerle así a nuestro disco, como para descolonizarnos de alguna manera y para reivindicar las raíces del continente. Hermoso, me parece que bacán poder conocer este tipo de cosas, de las raíces de ustedes también. ¿Los encuentran en Facebook? ¿Ustedes tienen algún lugar? Porque quiero comentarles, tengo en mis manos el CD y está realmente hermoso. El arte como tal está hermoso. Pájaros Jaguares tiene obviamente un jaguar y un pájaro, valga la redundancia, por eso se llaman así. Pero está hermoso. El arte como tal, el arte del disco, está muy lindo realmente. Me gusta mucho la esencia, los colores que tiene y cómo se desprende, parece uno solo entre el jaguar con el pájaro, así que se ve realmente hermoso en verde el pájaro, el jaguar en sus colores tradicionales, así que se ve lindo realmente y me gusta mucho, por eso me gustaría saber si tienen redes sociales para que la gente pueda degustar, claro, tal cual yo estoy haciéndolo y deleitándome con la vista. Sí, ese arte es de Juan Molinelli, si es que les gusta su trabajo. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en redes sociales, en SoundCloud, en Facebook como Pájaros Jaguares, también en el canal de YouTube como Pájaros Jaguares. Ah, perfecto. Muy fácil. Pájaros Jaguares. Claro. En Facebook aquí dice pájaros.jaguares, así que los pueden encontrar. Claro. Si quieren su música, contratos, también pájarosjaguares@gmail.com. Me gusta mucho el arte del disco. La gente que está en el streaming lo puede ver. Ahí está realmente hermoso. Así que lo pueden ver en las redes sociales también. Quiero conversar un poco, si podemos subir el micrófono, por favor, Saulo, para que podamos hablar, porque si no te va a tocar gritar a viva voz y no es plan. Así que, a ver, acércate un poquito al micro, ahí está muy bien. Quiero que me cuentes, Saulo, ¿cómo es tu acercamiento a la música? ¿Desde cuándo y por qué? Bueno, yo vengo tocando como músico aficionado, empírico en realidad, desde los 14, 15 años. Primero tocaba una banda de rock, bueno, en realidad en como dos o tres bandas de rock. Después en una banda de blues que se llama Chacota Blues, en Trujillo. Una banda de hard rock que se llama Extravagancia, que fue la que formamos con un amigo que hacíamos música propia. Y ahora recién este año integrando acá con Pájaros Jaguares, haciendo un poco de fusión, porque antes hacía más rock blues, ahora más o menos como que estamos abriendo nuestro abanico de géneros, por así decir, nuestro campo musical. Así te escucho, del blues al hard, y ahora y ahora saya. Hacemos música folclórica, fusión con reggae, con rock, con un poco de afro. Espectacular, pero me gusta mucho el hecho de la fusión. Está genial, eres completamente ahí con todas las culturas unidas, uno solo. Estamos tratando de aprender y de llegar a la gente con una música más popular, por así decirlo, para poder llevar un mensaje claro y directo para la población. ¡Qué chévere! Muy bien. Vamos al corte y luego del corte vamos a seguir conversando aquí con Sergio también, que quiero que me cuente su vinculación a los vientos, de dónde viene ese amor. Sí, vamos a conversar contigo más adelante. Este, y también con Jota. Sí, así que prepárate, que también te voy a hacer una entrevista. Así que ve pensando en alguna cosa que quieras contar. Color favorito, fruta, comida favorita, que te gustaría visitar aquí en el Ecuador. No sé, alguna cosa te voy a preguntar. Capaz que nada de lo que te acabo de decir, pero algo le vamos a preguntar también a Jota luego del corte. Ya venimos con más del Good Stock Blues en los controles. Dios mío, Panchito, yo no sé qué está haciendo. Tengo nuevo, ustedes ya saben que aquí me cambian de operador y ahora está mi hija. Ah, bien ese Panchito, nos va cayendo cada vez mejor. Ya venimos, vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero Hidrobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Amigos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor Sol, con Muscaria, Chancro Duro, Metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta, la Logia Marginal, Mortal Decisión, Mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica, con Luis Pichamba, Ímulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, Teatro de Artesanos de Guayaquil y Los Perros Callejeros. Domingo 3 de diciembre a partir de las 10 horas, Parque de la Cultura, El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor, Sol. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hablando de la... Está chueco mi micrófono, no sé por qué ahí está recto. No se mueva el micrófono, ahí está. Hablando de la historia de la radio de la Casa de la Cultura, nos estaban preguntando cuántos años tiene la radio y nos cuentan que aquí, tal cual, 14 años, ¿no? Gracias, gracias Panchito, gracias César por la información, agradecemos muchísimo por esa información. Vamos a tocar, chicos, más música, ¿les parece? Que para eso venimos, para escuchar música. ¿Qué vamos a tocar? A ver, pónganse de acuerdo primero, no se pelearán, por favor. ¿Ya están de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a presentar. Todas las canciones que vamos a tocar hoy son de este disco, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a presentar qué canción, cuénteme. Ahora viene Sube el Humito, que es una canción... Sube el Humito, Sube el Humito. Sí, Sube de subir el humo, si acaso. ¿Por qué se llama Sube el Humito? En honor a las tradiciones de Sahumar. Ah, qué chévere. Sí, bueno, es algo que Como banda hacemos bastante. Bien, aquí en fiestas de Quito y en ya en Navidad huele la ciudad a sahumerio, tal cual. Ya en Navidad usted es así, pasa por el centro histórico, huele a canelazo, fiestas de Quito. Huele a sahumerio, Navidad. Así que por si acaso se pierde las fechas, ya sabe a lo que huele, es lo que se viene en Quito. En Colombia también es así. Ah, muy bien. ¿También huele a canelazo? No, no. Ah, sí, sí. A sahumerio en Navidad. Muy bien. Yo creo que en varios lugares, ¿no? Así que muy bien. Vamos, más musiquita en el Woodstock Blues en vivo con los pájaros jaguares que vienen desde Perú a tocar esta hermosa música con nosotros. Así que compartimos Sube el Humito en vivo. Thank you. encanta, me encanta, me encanta. Sobre todo, ustedes lo pueden ver a través del streaming de www.radiocce.com. La vibra que le ponen, ¿no? Entre ellos se van viendo y van todos moviéndose ahí, felices, sintiendo la música. Y eso es increíble. No solamente tocan el instrumento, sino que van sintiendo la música. Y eso es súper chévere. Me encanta la buena onda que se siente entre ustedes. Bueno, ahora sí vamos a stalkear la vida de Sergio, ya que no lo hemos podido encontrar en redes sociales. No, mentira. No, vamos sí, a sí, me puede encontrar. Es bien fácil encontrar. A ver cómo lo encontramos. O Sergio Vela, güey. Sergio Vela. Sergio Vela, Sergio Olivera Young. Young, ¿no? Sergio Olivera Young. Me están corrigiendo mi apellido. Y y pueden encontrarme ahí. Es totalmente libre, abierto, ¿no? Mi vida está ahí. Pueden ver y está el que. No así hay problema. Está tu número de teléfono, qué sí. Tipo de sangre, comida favorita. No, no me lo sé, no me lo sé, pero. Signo zodiacal, sí, sí. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Mi signo zodiacal, antes de Ofiuco, era Virgo. Después no. De Ofiuco es Leo. No entendí el chiste, Jota me dijo que se ríe, así que creo que Jota me va a tener que explicar. No, lo que pasa es que últimamente ha habido un por los movimientos de los planetas, ha salido una nueva constelación, eso ya viene desde hace... Hay nuevos signos de acá que han movido todo el orden de los demás. Claro, que sí. Hay un nuevo signo de acá que ha movido el orden de todo. Sí. El Ofiuco, Dios mío. Sí. Esa es la gente que nace el 30 de febrero de ley. ¿No? Bueno, cuéntame, Sergio, de ti. ¿Hace cuántos años te dedicas a la música y por qué los vientos? ¿Por qué dedicarse a estos instrumentos? Sí, ¿verdad? Yo también digo que ¿por qué? No, bueno. ¿Por qué me ponen en los vientos? Pero no, en la música ya llevo bastantes años. Yo estudié en el conservatorio. Bueno, sigo estudiando todavía en el conservatorio de Trujillo, en Perú. ¿Y ahora te escapaste de clase? Sí, pero no creo que me extrañe mucho. Pero, estoy llevando simplemente un curso allá. ¿Ya? Bueno, los vientos, más que todo porque en mi antigua banda, yo tocaba también vientos. La gente me conoce más tocando vientos. ¿Qué nada más tocas? Mi especialidad en realidad es guitarra. Toco guitarra. De los vientos me refería. Ah, de los vientos. Ah, de los vientos, pues, casi lo que estamos acá, pues. Tenemos acá, para los que están en streaming. Ajá, para los que están una en streaming. Quena. Una quena, ¿no? Afinada en sol mayor o mi menor, que es su relativa menor. El basto, que es la zampoña grande. Ajá, el basto, que también está afinado igual en mi menor o sol mayor, como quieran. Okay. También tenemos un quenacho, que es la versión grande de la quena. No, esta de aquí está afinada en re mayor o si menor, como ustedes gusten buscarlo. Y bueno, y aparte de eso, pues básicamente esos son los vientos los que toco. Hay otras variantes, pero que no cambian mucho en cuestión de afinación, que es la quena traversa, ¿no? Que es la misma quena, pero de la manera de posición de flauta traversa. Muy bien, sí, entonces. Sí, ¿cuál fue el primer instrumento que planeaste tocar? El primero. El primerito, es la zampoña. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, creo que 11 años, sí, 11, 10 años. Ya 10 hace años. Rato. Sí. O ratito. No, ratito, pero en cuestión de la música ya bastante tarde, ¿no? Pero sí, porque la música es bueno comenzar temprano, en las artes es bueno comenzar temprano. Ajá. Pero sí, a los 10 años más o menos ya estaba tocando zampoña. Genial. Sí, y ahí pasé a la guitarra. Y al final, ya hace unos 10 años más o menos recién, aprendí a tocar quena. Recién, para él 10 años es recién, ¿ah? No. Pero cuéntales de tu participación en el disco. Ah, mi participación en el disco. Bueno, a mí me buscaron. No, mentira. En el disco. No sé, a mí me dijeron que venga a tocar y yo vine. De casual. Sí, ¿no? Me encontraron aquí afuera. Yo pasaba por las 6 de diciembre y me dijeron, ¿quieres venir a tocar? Y dije, bueno. No, esa versión, pero en Perú. O sea, ya, okay. Una cosa así, ¿no? Bueno, okay. La participación en el disco es bueno, yo los conozco a los chicos cuando llegan a Trujillo, ¿no? Y bueno, yo ya tenía una cierta amistad con el guitarrista, el que no está presente aquí ahora mismo. Con él ya teníamos, digamos, llevamos muchos años tocando. Entonces, él me convoca para me presenta a los chicos y me convoca para poder tocar con los Pájaros Jaguares, justamente vientos, ¿no? A participar con ellos. Justo necesitaban algunos arreglos para los vientos, que ya habían, ¿no? Ya habían unos ciertos arreglos, pero que faltaban otras canciones. Entonces, ahí fue como que entre todos creando, ¿no? El disco, ¿no? Este disco, las canciones, ¿no? Todo esto pasó más o menos a principios de este año. Sí. A principios de este año. Entonces, bueno, de ahí ya por cosas de la vida y el amor, ¿no? Nos tuvimos que separar. El amor, el amor. Sí, así es. No se enamoren, muchachos. Ah, está casado. Ah, está casado uno. No, no. ¿Por qué no? Déjese que se enamore, déjele. No, no, no. Y no, hay cosas así que, bueno, nos separamos, ¿no? Pero cuando nos volvimos a juntar, como que, como lo habíamos creado nosotros juntos, no hubo mucho problema en volver a compenetrarse de nuevo. Como, ah, qué chévere, volvieron. Sí, genial. Muy bien, entonces, luego vamos a estalquear la vida de Elvira también, porque vamos a preguntar, a hacer todas las preguntas pertinentes, algo tienes que decir, así que, pero vamos con musiquita primero, cuéntenos, ¿cuál es la siguiente canción que vamos a poder escuchar? Póngase de acuerdo, espérese, dígalo al aire. Esta canción se llama La Medicina Estelar. La Medicina Estelar, vamos a preguntar igual, ¿por qué se llama La Medicina Estelar? ¿De dónde nace? Bueno, se llama La Medicina Estelar porque habla sobre ese don y esa medicina que todos tenemos dentro, y que en algún momento cuando estaba en el proceso de componer esta canción tuve muchas dudas, tuve mucha desconfianza de mí misma y de lo que estaba haciendo, de mi camino, y tuve un sueño en el que podía ver esto en las estrellas y sentí la seguridad de decir que realmente este sí es mi camino. Muy bien, hermosa esa historia, ¿eh? Y por eso se llama La Medicina Estelar. Muy bien, entonces, en vivo aquí en el Woodstock Blues tenemos a Pájaros Jaguares que nos van a tocar La Medicina Estelar. Esto es Radio de la Casa de la Cultura en el Woodstock Blues. Lo que tu corazón necesita es confiar. Lo que tu corazón necesita es confiar. Vamos a verte, corazoncito, que no solo se hace con ejercicio. Es confiar y amar de verdad. La medicina está dentro tuyo. Solo hay que confiar. necesita es confiar. Viene ese sueño, ¿ah? Viene el día de ese sueño. Sueña más así, de esa manera, por favor, para seguir compartiendo. Vamos a stalkearle a Elvira. Ahora, ahora sí, póngase en el banquillo de los acusados, que vamos a saber. ¿Desde hace qué tiempo haces música? ¿Y siempre cantaste? ¿Siempre te gustó cantar? ¿O cuando dijiste, creo que lo mío es exponer mi voz al mundo? Siempre me gustó cantar desde chiquitita, que cantaba ahí Shakira en mi casa. A los 7 años. Ahí. Ya me imagino, sí. Pero la música siempre me gustó, influenciado por mi madre, que le gusta bastante la música. Y a los 15 años me regalaron una guitarra. Ah, y muy bien. Con eso fui acercándome poquito a poquito a la música. Teníamos luego... voz, teníamos guitarra. Claro. No había otro camino. Bueno, en realidad sí había otro camino. Wow. Yo estudié pedagogía en inglés, soy profesora. Y también al mismo tiempo que entré en la universidad empecé a tener más tiempo para poder hacer música. No dedicarme 100% a eso, pero sí empecé como a explorar un poquito, a meterme un poco más. Y bueno, en ese tiempo no creía que fuera capaz de hacerlo. Mira tú, imagínense si habría creído antes. Tendríamos muchos más discos, entonces... Ya ves, ese era el camino. Pero todo tiene su proceso. Por supuesto que sí. Y ya hace un par de años que decidí que mi camino era el viaje y mi camino era la música. Dejé mis trabajos, dejé mi profesión y me vine a viajar con todo lo que tenía, con mi charango. Genial. Y ahí me encontré con estas maravillosas personas en Perú. Qué hermoso. ¿Qué países más has visitado? En este último viaje he estado el año pasado estaba entre Perú, Colombia y Chile. Ya. Pero sí me he recorrido bastante del hemisferio sur. ¿Por dónde más has estado? He estado por Bolivia, he estado por Argentina, he estado por acá, por Ecuador. ¿Y ahorita aquí? Muy bien, me parece espectacular. Nos tenemos que ir, tenemos una canción más, pero no se me va a escapar, Jota. Al micrófono, por favor, no voy a permitir que... No, sí, tiene que hablar. Si no, hacemos el cri-cri, si no quieres responder. Entonces, tenemos a Jota. Jota, cuéntame, ¿hasta cuándo te vas a quedar aquí en el país? Yo estoy saliendo en breve, pero estoy aquí acompañando a mis amigos, encantadísimo de escuchar sus canciones, soy su fan. Por favor, búsquenlos en Facebook como Pájaros Jaguares, en SoundCloud como Pájaros Jaguares también los van a encontrar. Y el reciente lanzamiento de su disco Uniendo la Via Yala, yo estoy encantadísimo de acompañarlos y estar aquí el día de hoy. Yo personalmente me quedo hasta mañana a las 4 de la mañana. La agencia que me compró el pasaje me arruinó con el pasaje. Saludo para los productores. Por eso. pero feliz. Hoy día espero aprovechar al máximo mi día y a continuar aquí con mis amigos. Gracias, Juan Julio José Luján Jiménez. Así se llaman, señores. Nos tenemos que despedir. Esta semana se acaba el Woodstock Blues. Nos vemos el día martes. Nos volvemos a escuchar a la gente, al streaming. Gracias por seguirnos. Y vamos a cerrar con esta canción que me encanta, que realmente voy a decirlo. Creo que ya lo dije, ¿no? Es mi favorita. Sí, ¿no? Ya lo voy repitiendo como 3 veces, creo que al aire. Así que les dejamos con Pájaros Jaguares. Queremos paz. Gracias, chicos, por acompañarnos. Mi nombre es Cris Cadena. Gracias, les Cris. Mando un abrazo. Cada día nos levantamos tomando una decisión. ¿Dónde queremos estar hoy? ¿Dónde queremos estar hoy? Si en la luz o la oscuridad, si en la guerra o en la paz. Si queremos paz, pues eduquemos para la paz. Si tú quieres paz, oye, educa para la paz. Queremos paz.